pibes de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Estamos arrancando otro lunes de cañerías. ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien, Tommy? Todo muy tranquilo, sí. Todo muy bien. Acá estamos en vivo desde la panadería. Hoy el bloque de Bermú, el primer bloque, tendremos a Franco Ostertag. ¿Cómo anda, Franquito? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Ahí va, un integrante de la organización del Bahía Teatro que va a estar contándonos un poquito nosotros ahora cómo es este tema que está del 8 hasta el 17, ¿no? Del 8 al 17 de mayo, exactamente. Y vamos a tener el bloque Under también. Con El Bien, una banda de Buenos Aires. Y El Rincón de la Buena Memoria con Agustín Bueno. Y para el final, una sorpresita de After Chabón, una selección de temas. Fabián, arrancamos con Gong, Opio for the People. Alpha, Beta, Gamma, Hubba Dubba. Volvemos en Cañerías, en el bloque de Bermú. Un gran saludo a la gente de Americano Selassie, el Gansa siempre presente, para charlar con Franquito, que del Bahía Teatro. Franquito, contame cómo es el tema de las obras y demás. Bueno, el Bahía Teatro es un festival, digamos el festival más grande que se hace en esta ciudad de teatro. Hace 10 años ya que se viene llevando a cabo bajo la dirección de Juan Manuel Caputo. Y nada, este año cosas muy buenas. Hay del 8 al 7 de mayo. Arrancó el viernes pasado y se extiende hasta el domingo que viene, 17. ¿Y en cuántas salas se producen? Y se producen en varias salas. Tenemos obviamente el Teatro Municipal. Tenemos acá la panadería Espacio Forum en calle Corrientes. Tenemos el Tablado de calle Chiclana. Varieté de calle Villarino también. Y también hay un circuito barrial de obras que dentro de este festival van a los barrios. A lo largo de toda esta semana, digamos, van a Espur, a Noroeste, con el teatro, siempre con diferentes obras. ¿Y cómo responde la gente del barrio? ¿Cómo responde la gente del barrio hacia el teatro? Y la verdad que con bastante sorpresa, porque es algo que, digamos, en esta ciudad, salvo la comedia municipal, que es la comedia que se encarga de ir a los barrios y a las escuelas, los barrios no viven, digamos, demasiado el teatro. Así que con mucha sorpresa, pero bien, bien. La gente le gusta, digamos, que se le acerquen todas estas cosas. Se copa con la idea ahí. Se copa muchísimo. Y la gente del centro también. O sea, estamos con localidades agotadas desde que arrancó este festival. Ahí va, Bahía Teatro, qué bien. ¿Esta es viernes, la décima edición? Es la décima, exactamente. Hace 10 años ya. Y arrancó este viernes con... Estuvo Luis Pesetti en el Teatro Municipal, el músico que es para toda la familia, que es muy dirigido también a los chicos. Ahí tenés la grillita, ¿no? De los días. Tengo la grilla. Bueno, ahora vamos a escuchar más las noticias de PES y ya cerramos con esta info, ¿vale? Perfecto. Estamos en el bloque de Bermú, señores, siguiendo con Franquito, que nos va a contar más o menos los horarios pico de lo que es Bahía Teatro. Sí, te comento un poco más o menos los espectáculos que se vienen en el horario, digamos, principal, digamos, de las 10 de la noche. Tenemos hoy lunes, tenemos a Tato Vallejos en el tablado con J9 hundido. Es un gran actor de La Plata que ya tiene una viene gran... Viene gente de afuera, ¿no? Viene gente de afuera, vienen grupos... De Córdoba, de San Juan, de Entre Ríos, viene gente de La Rioja, de La Plata, así que digamos es una buena oportunidad para disfrutar espectáculos. A la gente que le gusta el teatro. A la gente que le gusta el teatro y a la que por ahí no conoce tanto y quiere conocer, también está digamos, bueno, el festival es una buena oportunidad. Si bien esta ciudad está creciendo en el tema cultural y teatralmente año a año, es una oportunidad esta de ver obras de afuera que no se puede dejar pasar. Mañana martes tenemos en el Teatro Municipal, en el horario principal, a Carlos Belloso. El conocido actor, con un unipersonal que se llama Se Veía Venir. Después el miércoles también en el Municipal, Lágrimas y Risas, del reconocidísimo actor mendocino Ernesto Suárez. Fabián Zapata mete un sí con la cabeza. Que también, perfecto, que también está dando talleres en el horario de la siesta, digamos. Tenemos Desconcertados el jueves en el Teatro Municipal, también, que son, digamos, músicos que hacen un espectáculo muy lindo de humor con lo que serían instrumentos no convencionales. Ahí va, es interesante para ir, ¿eh? Sí, está muy bueno. El viernes 15 desde Brasil viene Diario de Genet al Municipal también, un grupo de teatro brasileño. Y el sábado, digamos la última función en el Municipal, en el horario principal, Boleando Cachirlas, de actores bahienses que como Alexis Mondelo, Pablo Machi, también que hacen. La sí, agenda completita, ¿eh? Está muy bueno, la verdad. Y me gustaría, si me dejás pasar, sí, digamos, donde la gente puede seguir este festival. Puedes seguirlo en, vía internet. Vía Facebook, poniendo Bahía Teatro. En Twitter también estamos con arroba Bahía Teatro, todo en mayúsculas. Y también con el blog del festival, que es bahiateatro.blogspot.com. Si quieren seguir o informarse sobre lo ahí que está. Viene y las novedades, está todo ahí. Buenísimo, completito entonces lo de Bahía Teatro. Ahora uh-huh. Se viene Java Cup de Rick Raff. Gracias, Frequito. Por favor, gracias a ustedes, chicos. Seguimos en Cañerías, como siempre, a pleno. Ahora un temita de Pink Floyd, Corporal Clegg. En el bloque Under, hoy va a estar el Bien, una banda de Buenos Aires. Antes le quería comentar que el sábado 16 de mayo, a partir de las 16 horas, se va a organizar el Festipunk. Es un festival del libro y de la poesía punk. Esto está. ¡Punk! Sí, sí, a mí también me dio mucha gracia el nombre. Agustín, bueno, nos acaba de estallar el micrófono, que después se viene el Recontra de la Buena Memoria. Esto va a ser en la confitería Estación Sur el sábado 16 de mayo, así que va a haber bandas y poesía y literatura. Ahora El Bien, de Buenos Aires. We'll be right back.

En este día vamos a compartir un fragmento del discurso de Félix Díaz, que es un cacique de la comunidad La Primavera, de la perteneciente a los COM. El discurso fue dado cuando le entregaron el doctorado honoris causa en la Universidad Católica de Córdoba, y dice algo por el estilo. Somos un pueblo preexistente ante la nación argentina. Somos un pueblo que ha vivido milenariamente en este continente, y nosotros hoy creo que tenemos la fuerza que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos, que nos han enseñado a amar la vida, a amar nuestro territorio con todos los recursos que existían en esos territorios que hoy no están en nuestras manos. Hemos aprendido a mirar las cosas como son. Hemos aprendido a hablar el lenguaje ajeno. Cuando escuchaba cantar el himno nacional, cuando decía, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Esa libertad que se ganó mediante la lucha, y ese es nuestro objetivo, ser libres, no vivir perseguidos por la justicia. Esa libertad que hemos tenido desde el principio de nuestra existencia en este continente, hoy no la tenemos. Nuestros padres adoraban muchísimos dioses. El dios, un espíritu invisible que generaba mucho respeto. Ese respeto tan sagrado de no matar cualquier animal. No mirar al león como un animal salvaje, un tigre como un salvaje. Es mirar que es un ser que también defiende su territorio. No podemos ser superiores a los otros seres. Somos seres humanos, nos dotaron de diferentes capacidades. Y esa capacidad es la que tenemos que usar para defender a la madre tierra. Porque ahí está la vida. No está en el dinero, no está en los lujos. La vida está en la tierra, porque es la que nos sostiene, es la que nos da aire. Respirar ambiente sano es la vida, no contaminando el ambiente y acumular riquezas y el resto se muera. Eso no es la función del ser humano. Nosotros nunca nos hemos manejado en el yo. Los pueblos indígenas no usan el número uno o el primero. El lenguaje indígena es siempre nosotros, la familia, mis hermanos. Después nos impusieron en la boca el número uno, por querer ser el primero, ese egoísmo que nos cegó, ha destruido muchísimas vidas, por querer estar siempre primero. Thank you. Visita de varios estudiantes del Instituto 86. Bueno, acá particularmente con el Laucha. ¿Cómo andas, Laucha? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contame qué andan haciendo acá por la radio. Nada, venimos a la radio porque estamos cursando una materia de primer año que tenemos que visitar varios espacios socioculturales, ¿no? Para la materia que se llama el campo de la práctica docente. Y bueno, nada, como el Kula me invitó, a ver si quería, le comenté la historia. Y El gran teclados, el Rulo, sí. A ver, y me dijo, sí, venite nomás. Así que acá estamos, presenciando el programa, viendo más o menos qué es lo que... Bueno, genial, y ya aprovechándote acá, que sos profe ahí en Bahía Cycle Gym y en Bahía Cross Gym. Contame, sí, cómo van las clases ahí, los horarios, tirame. Bien, la verdad que va todo muy bien. Los gimnasios están que revientan. Lleno de clases, lleno de alumnos todos. Así que no, bien, hay lugares, así que si quieren ir al Bahía Cycle Gym, Urquiza 614, y a Bahía... Abrió hace poco, ¿no? Año. El Cross Gym abrió. Ese nuevo, ¿y cómo ese van nuevo ahí? Eso es lo que más bien, me interesa. Bien, arrancamos el 6 de abril. Intenso, ¿no? Intenso, el sí, el CrossFit es muy intenso, sí, sí. Hay funcional acá, pero está dedicado más que nada exclusivamente al CrossFit y es bravo, está lindo. Bueno, espero que aprobamos la materia, ¿no? Sí, saludos a los profes. Ahora nosotros vamos a despedir hasta el lunes que viene con una sección de temas de After Chabón. Nuestro gran saludo a Max Bisú. Querido, que hoy no pudo venir, que estaba enfermo, pobre Colo. Para vos. Ahí va. Será hasta el lunes que viene. Chau. Thank you.

provee a los profesionales y solvente sus costos. Que se nos exima de la obligación de contar con personal profesionalizado y o matriculado, respetando el derecho a la libertad de expresión de cualquier persona, sin importar su formación. Parte de la riqueza de los medios comunitarios es la pluralidad de voces. Consideramos el libre acceso a la comunicación tanto para ver y escuchar como para hablar y mostrar. Nuestros medios son espacios de formación y de taller donde muchas veces los compañeros y compañeras que participan realizan sus primeras experiencias. Esa también es una de las características propias de los medios comunitarios. Por eso, y porque tampoco existen espacios de formación gratuita de locutores, operadores y técnicos en todo el país, pedimos que no nos exijan la profesionalización de los integrantes de nuestros medios. Democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. El Estado asigna un presupuesto para difundir sus políticas a través de propagandas en los distintos medios de comunicación. Lo que no existe aún es un criterio público ni democrático sobre cómo se distribuyen esos fondos que la mayoría de las veces representan una ayuda importante para el sostenimiento de los medios. Pedimos entonces que haya criterios claros y que la distribución se realice de forma democrática y no solo según la línea política del medio. Reconocimiento de las asociaciones de hecho que no cuenten con personería jurídica, pero que garanticen el derecho humano a la comunicación en proyectos comunitarios, alternativos y populares. La ley exige que los medios adoptemos una forma legal necesariamente, ya sea asociación civil, sociedad responsabilidad limitada, sociedad anónima, cooperativa, mutual, entre otras figuras. Algunas radios están gestionadas por asambleas de vecinos. Esa figura no cabe en ninguna de las definiciones anteriores. Entonces, ¿podemos existir? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún no nos contempla. Por eso pedimos trabajar sin tener que amoldarnos a formas que no siempre nos representan. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿La tenés bien ajustada? Ajustada. ¿Los nudos bien apretados? Bien apretados. ¿Eslabones firmes? Turgentes, le diría. ¿Firmes o no? No se distraiga. Sujetos con firmeza y vocación de no desprender. Usted es un idiota. ¿Todo listo o no? Mándelo. Largo en 3, 2, 1. El desconcierto. El desconcierto. Quique Pessoa está en De la Calle. Los domingos a las 10. Los domingos a las 10. 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Oídos atentos. Una nueva travesía musical por los distintos rincones sonoros del planeta comienza. Más allá del tiempo y del espacio, la resistencia es sonora. Pueblos que se unen a través de la música sin mapa. Rompiendo el silencio. Oídos atentos. Sonidos clandestinos. Despega. Despega. Y comenzamos una nueva emisión de Sonidos Clandestinos. Nos volvemos a encontrar con oídos atentos entre medio de tantos viajes por distintas latitudes para presentar y compartir expresiones musicales quizá que pasan en algún momento por esta ciudad, por esta casa con parlantes y que se replican en otras casas con parlantes, radios amigas que van retransmitiendo las entrevistas clandestinas. Emilia Ganga, ¿cómo le va? Me va muy bien, la verdad que muy buenas tardes. Y como usted bien dice, un poco hoy la idea es volver a poner los pies cerca de donde estamos, ¿no? Por lo general en la semana uno viaja por diferentes partes del mundo. Hacemos la vertical. Exacto, hoy no, hoy nos paramos con los pies bien en el piso, habitamos esta ciudad y desde esta ciudad entonces empezamos a escuchar esos sonidos que empiezan a brotar y que nos llevan hacia otros lugares también, ¿no? Hoy vamos a presentar un disco que hace poquito nos acercó Fabiana Angeloni, a quien le agradecemos, y que tiene que ver con poner los pies en la tierra, pero también es bastante etérea esta música. Es una música que trabaja muchísimo también con los silencios. Siempre uno habla de la música y piensa en sonidos, pero también son los silencios los que conforman la trama que uno va pudiendo oír, porque imagínate, si no hubiera silencios, no habría música, ¿no? La orquesta Sándalo es justamente lo que vamos a estar presentando hoy. ¿Qué quería decir? No, quería decir que podemos hablar de una sinestesia, entonces, en este caso, ¿no? Bueno. Entre lo sonoro, entre lo que se huele, ¿no? Exacto, lo puede ser. Lo dejé sin palabras, no lo puede creer. Lo cierto es que esta sinestesia hoy va a estar protagonizada por el proyecto del bandoneonista argentino Jorge Sottile, que lleva a cabo una mistura de composiciones propias donde convergen distintos géneros. Uno puede escuchar influencias del rock, de la música popular, del tango sobre todo, pero está sobre todo con urbano bonaerense, ¿no? Uno escucha esa música urbana que obviamente a veces remite al tango, sobre todo también por el sonido del bandoneón, el instrumento principal de Jorge, pero que es una música que va, es transgénero, yo diría, ¿no? Bien. Desafía un poco esas fronteras musicales. No, no es lo mismo, no es lo todo mismo. Lo contrario, diría yo, ¿no? Y este es un octeto, la orquesta Sándalo, liderado por Jorge Sottile, que es un compositor ya de amplia trayectoria y que de alguna manera están sacando su álbum debut, Orquesta Sándalo, así se llama, Sándalo en realidad, ese aroma tan agradable que quienes suelen consumir sahumerios o inciensos deben conocer, una madera muy interesante que también nos remite a la India. Ya charlaremos un poco del Sándalo. Sí. Lo cierto que no nació en la India, sino en el conurbano bonaerense, en la zona oeste, al calor de del rock de los 90, que por entonces gobernaba aquellos pagos. En el oeste está el ajite, cantaba Ricardo Mollo, no sé si lo recuerda usted, Emilia Ganga. Lo recuerdo, sí, y en ese entonces seguramente estaba Rukauf, ponele como gobernador. Uy, ni me lo nombres, mira no lo sabemos. Que te digo. Sí. Sándalo es hijo de alguna manera de aquellos sonidos donde uno escucha los fraseos del bandoneón, y realmente es un disco que genera imágenes, es un disco muy cinematográfico, ya estaremos hablando de eso también. Sinestesia, vuelvo a insistir. Sinestesia, ¿qué quiere decir sinestesia? Yo la miro porque no sé lo que quiere decir. ¿Cómo no? Cuando se pueden converger dos sentidos al mismo tiempo. Ah, mira qué bien. Bueno, entonces sí. Es un disco sinestésico. Y en este caso más de dos. Que no es lo mismo que anestésico. No, claro. Sándalo nació en la primera década del nuevo siglo, y Jorge Sottile, cuando nace esta orquesta, dice: el sándalo es un árbol sagrado en el Oriente, una madera que tiene propiedades que dicen que ayuda a la meditación. El disco de Sándalo realmente también propicia a una introspección, a un viaje interno sinestésico, en palabras de Emilia Sganga. En 2008 arranca la primera formación de esta orquesta y la actual orquesta se forma en el verano del 2010 y graban su primer disco en el 2013, lo presentaron a partir del verano del 2014 y justamente es lo que hoy estaremos compartiendo, charlando también con Jorge Sottile y su bandoneón. El tema que abre este disco, justamente usted que hacía referencia a la meditación, cuando uno medita, la verdad que pierde la noción del tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, si está bien sí. Hecho el recorrido. Sí. Bien, lo que vamos a escuchar entonces es el tema que abre este disco, que se llama Sin Tiempo. Ahí vamos. ¶¶